la máquina rock. Transitando el camino más difícil, manteniendo siempre en alto el heavy metal. Y el metal mi clásico. Y mi alma, toda fuerza, nunca me verás caer. No te lo pierdas. Bubbles Go Ape. Este disco pasó algo más inadvertido que sus dos anteriores trabajos. Se puso a la venta en 1991 bajo la discográfica EMI, tras permanecer paralizados por 3 años a causa de problemas judiciales entre la banda y su anterior sello discográfico, además de soportar el alejamiento del guitarrista Kai Hansen, que tras su partida forma Gamma Ray, siendo reemplazado por Roland Grappo. Kiss of the Century, aquí está sonando en la apertura de la máquina Halloween. Future looks bright. consecuente ambición de abarcar un público más amplio derivó hacia un sonido más accesible. Rebajaron la agresividad y velocidad de su antigua propuesta, dejando de lado su épico speed metal melódico a favor de unas composiciones de corte más clásicos a medio camino entre el hard rock y el heavy metal. Aquí estamos sonando con Number One. Trust your fate. La Máquina Rock. Estamos en presencia de Slash, que con su nuevo trabajo y una participación especial de grandes invitados ha logrado un disco excelente. Aquí estamos con el corte Doctor Alibi, con la voz de Lemmy Kilmister. Seguimos adelante aquí en La Máquina a través de la Radio del Rock. Agradecemos a todos aquellos que están enviando el material de sus bandas y por cierto vamos a estar cumpliendo con todos ellos. Lo nuevo de Ozzy Osbourne aquí viene sonando con el corte Let Me Hear You Scream. Máquina Rock. Acaban de anunciar la próxima grabación para su segundo DVD, que tendrá lugar en Milán, Italia, el 30 de septiembre de 2010. La banda presentará un espectáculo de por lo menos 2 horas de duración con canciones de sus últimos discos, The Day of Grace y Unia. También interpretarán temas de sus discos antiguos, además de temas que no han tocado en vivo durante los últimos años. El DVD se publicará en la primavera de 2011 a través de Nuclear Blast Records. Aquí vamos con un viejo tema de Sonata Ártica. El corte se llama Réplica. So hard to pay the law and see the meaning of this all. Remember me before the war. I'm the man who lived next door. Long ago, as you can see when you look at me, I'm pieces of what I used to. remember me before the war. I'm the man who y su nuevo material Diamond Age. Este es el nuevo corte. Crows celebran el aniversario número 20 de su álbum debut Shake Your Money Maker, con un disco nuevo que incluirá grabaciones acústicas de sus mayores éxitos y de canciones menos conocidas de su catálogo. Además, realizarán una gira por Estados Unidos, tras la cual se tomarán un receso indefinido. Es por eso que el nombre de la gira será Digan Buenas Noches a los Chicos Malos.

Hey! due to the generosity of the boys behind me, I'm going to sing two more songs for you. A few you remember. This is from a Dio album, the latest one from us, the album called Magica. The song is Fever Dreams. Hi, it is. Special show that you're having the privilege to see tonight. ¿Qué tal? Les habla Flavio, bajista de los Fabulosos Cadillacs y bajista del proyecto Iorio Flavio, y les quiero dejar un saludo muy grande a todos los que hacen y a todos los que escuchan La Máquina. Bueno, el Capitán Guacho tuvo dos formaciones. Yo, Fernando Ruiz Díaz, guitarra y voz. La Máquina. Soy Mariano Herrera, guitarrista de Certera. Bueno, yo soy Hidro Alemán y toco los bajos Certeros. Yo soy Cato, baterista de Certera. Soy Gustavo de Dudo, Existencia de Odio. Yo soy Ezequiel, el guitarrista de Punisher. Hernán, el vocalista. Soy co-bajista de Ricardo Iorio, de Alma Fuerte. Juan Carlos Quirno y Mauro Ruda, de Hermes. Y un abrazo del Cano Romano. Soy Marcelo, baterista de Gatos Sucios. A los Fernando Sarmiento de Raptor. Mi nombre es Juan Antonio Ferreira. Saludos de Fanta y de Miguel Botafogo, de Botafogo Express. Les quiero mandar este abrazo en nombre de La Bolsa. Mi nombre es Sergio, soy el baterista. Mi nombre es Gustavo, guitarrista de La Bolsa. Bueno, mi nombre es Mario Gliani. Guillermo de Luca, baterista de Orcas. Para el 93.1, un saludo muy grande de parte de toda la Rata Blanca y aguante el metal. Soy el Chino de Brión. Hola, mi nombre es Walter Giardino. Para la 93.1, un beso enorme de Débora, de las Black and Blues. Un abrazo grande de Alberto Samarvide y de todos los... Un aguante muy grande. Yo soy Josué de... banda que está haciendo un tributo a Creedence Clearwater Revival. Mi nombre es Yalo López, bajista del tributo a Creedence. Un saludo para La Máquina, para la radio 93.1, y un abrazo muy grande acá de los chicos de Más Fuerte. Hola, habla Claudio Connor. Soy Chino de Brión. Mi nombre es Gamaya, le mando un saludo grande para 93.1, a los muchachos Gustavo, Víctor y Aire. Hola, soy un cantante de Bajo la Cruz y le quería mandar un saludo para la radio del rock and roll. Hola, habla el poste de Bajo la Cruz. Les habla Willy, cantante de Masacre. Hola, somos los chicos de Barato Roma y estábamos escuchando la 93.1. Chao, viejo. Bueno, para JR, Gustavo y Darío y La Máquina 93.1, Pueblo Seguido, Andrés Jiménez Animal. Muchas gracias por todo. Yo soy Gonzalo, estoy para Batería en Breve. Bueno, hola, habla Luis Sánchez, baterista de Metal, y quiero mandar un aguante grosso para La Máquina y sigan adelante, loco. Gracias por traernos acá y por tener la posibilidad de comunicarnos con toda la gente de Santa Fe. La aguanto. Un saludo para La Máquina, les manda Javier de Trepanador y espero verlos muy pronto haciendo el aguante, como siempre. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a toda la gente que escucha La Máquina, gracias por el aguante y que sigan ayudando así, porque así el movimiento va a crecer y van a poder venir más bandas. Fue un orgullo estar dos veces en tres meses. Hola, El Dragón. Un saludo para La Máquina, Hugo Morales del Dragón. ¡Hasta la próxima! Bueno, soy Walter Sierra, el batero del Dragón. Le quiero dejar un fuerte abrazo y un saludo a la gente de La Máquina. Un aguante para La Máquina, Cito, bajito del Dragón. Hola, soy Jimmy Ponce, el baterista de Criminal. Estamos acá en Argentina. Un saludo para todos de la radio La Máquina. Hola, yo soy Anton, vocalista y guitarrista de Criminal. Te mando un gran saludo a La Máquina. Hola, soy Cato, bajista de Criminal. Un saludo grande para La Máquina. Un saludo para La Máquina del bajista de Lobos. Aguante. Hola, soy Fernando Carcela de Lobos. Te mando un saludo grande a los chicos de La Máquina. Un beso, chao. Para el programa de La Máquina, todo el más que agradecido, loco, y todo el cariño de parte de Lobos y Alberto Samarvide, quien les habla. Y bueno, un abrazo muy grande para toda tu audiencia. Muchos años de metal, loco, en tu programa, La Máquina.